¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. A algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza, pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. Hola, ¿qué tal, mis verianos, osos y todos aquellos que nos escuchan? ¡Chaqueteros! Pues, bueno, ándale, todos los chaquetines, como ya les puso Breno en el programa pasado. Pues ya estamos aquí de vuelta en este segundo bloque de la chaqueta. ¿Y qué creen? Que ya también tenemos otro invitado. Ya nos vamos a Norteamérica, bajamos a Sudamérica. Pues vamos a quedarnos en México. Él es en México DF, del Distrito Federal. Y pues, si reconocen ahorita su voz, van a ver que tiene una campaña también en la chaqueta. Él es Kumakun. Hola, Kumakun, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien, gracias. ¿Y todo? ¿Ustedes cómo están? Bien, aquí ahora sí que juntando. La viva palanca con la chaqueta. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque solo grabas tu comercial y ya. Automáticamente y ya. Puedes venir a grabar programa. A grabar programa. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Pues, ¿sabes qué es lo más padre? ¿No se sienten así como en Mean Girls? Ya saben, de conversación múltiple de chica. Ah, no, perdón, de osos. Ay, chango, bueno, solo. Ahora, espérame que estoy presentando al invitado, chango. A ver, platícanos un poquito más de ti, Kumakun, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy ingeniero en sistemas, tengo una empresa y pues me dedico a desarrollo de software, de páginas y todo ese rollo. Oye, ¿no necesitas un QA? Sí, oye, ¿no necesitas un secretario? Sacacopias. Estamos dictados sentados en las piernas, ¿no? Oye, pues veo misión, todo, yo te llamo. ¿Qué edad tienes, Kumakun? 25. Ah, y entonces le voy a decir Kumachan porque es más chico que yo. ¿Qué onda, Kumachan? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué es Kun y qué es Chan? Kun es como para alguien de tu edad y Chan es para alguien menor que tú. Entonces va a ser Kumachan. Y bueno, a ver, Kumachan. No lo sé. Bueno, a ver, Kumachan, te voy a hacer dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Primero que nada, ¿cómo es tu chaqueta física? Dale, pues, yo creo que es como muy, muy intensa, muy arriesgadona, sangrante y así, muy, muy, muy intensa. Pues, ¿qué te masturbas con un cúter o qué pedo? No mames, como de tener la verga, ¿no? Con cicatrices. No, pero me quedé sin habla, me callo, o sea, bueno. Ahora, arriesgándonos a preguntar, ¿cómo es tu chaqueta mental, hijo? Híjole, es un cabrón muy raro, güey, pues no sé, muy, muy, muy necio, muy medio radical, medio diferente, pero pues igual como muy populoso, de todo un poco, soy un güey muy raro. No, sí, lo populoso te lo escuchamos, pero mira bien clarito, mijo, me cae que sí. Chucha ya se quedó atrapado en el Chuya vive en su cuerpo. Se la comió. Sal de mí, doña Chu, sal de mí. Sal de ese cuerpo que posees. Bueno, ahora sí ya, a lo que te cruje, Chencha. Cruje. No cruje. ¿Qué pedo? Pues es que a Chencha le crujía, no le trujían. Bueno. ¿Y qué Chencha? Saludos a Chencha que está en el pueblo de mis abuelos. No, ya. A ver, ya mucho desmadre. A ver, vamos a hablar ahora sí de nuestro tema principal, ahora sí como decimos nosotros, nuestro tema grueso, que es de parejas abiertas. Primero que nada, vamos a definir así a grandes rasgos qué es una pareja abierta. ¿Alguno de ustedes sabe? Panda. Ok, yo lo voy a decir. Una pareja abierta es aquella pareja que tiene un desenvolvimiento así, o sea, amoroso, que están ellos dos juntos. Sin embargo, las prácticas sexuales no son monógamas, sino que pueden incluir a otra persona dentro de la relación o bien pueden cada quien tener pues relaciones sexuales con otra persona sin que esto les afecte. Al final de cuentas, la fidelidad carnal, este tipo de parejas, pues no es algo que siga, sino que para ellos es muchísimo más importante la fidelidad emocional y amorosa. Compromiso. Y el compromiso, sobre todo, ¿no? ¿Cómo ven mis invitados? Se me quedaron callados, a ver, déjenme ver si la conexión, no mames. Veamos el contorno. A ver, Pander, cuéntanos qué onda, qué piensas acerca de esto de las parejas abiertas, para comenzar contigo. Bueno, como dijo Jesús, sí, en cierto modo lo que importa más que nada es el lazo sentimental que tú tienes con tu pareja. Y yo creo que es uno puede en determinado momento jugar con otra persona, que ya sea que esa persona entre a la pareja para tener el juego sexual, o puede ocurrir fuera, pero no necesariamente quiere decir que vas a estar teniendo sexo a cada rato con otras personas, sino que en algunos casos es algo que ocurre esporádicamente. Ok, Jacob, te voy a preguntar, ¿alguna vez has tenido una pareja abierta? Sí. Ok, bueno, vamos ahorita a tomar un poquito más a fondo ese tema. Digo, contigo, Jacob, vamos a preguntarle a Kilder. Kilder, ¿tú alguna vez has tenido? Hola. ¿Tú alguna vez has tenido una pareja abierta? Hola, Kilder. No he tenido pareja abierta, pero en un momento con mi pareja por casi 9 años, pues lo hablamos y, bueno, dijimos de que nos gustaba a alguien. Nos gustaba a los dos, a alguien, un amigo suyo en realidad, pero nunca pasó nada, y simplemente dijimos de que no era el momento y que llegando el momento pasaría, pero no llegó nunca. Okay, pero no cerramos la posibilidad de que pudiera pasar, nunca pasó, pero ahí está. Oye, Kilder, ¿y conoces alguna pareja abierta? Tengo amigos que están en pareja abierta, sí. Bueno, el caso más que me llama la atención es de una pareja de amigos argentinos, que los dos siempre han sido muy celosos y siempre andaba en puro problema, y más amigos soy de uno de ellos, que me decía que no soportaba la idea de ver, o sea, que fuera tocado por otra persona. Pero lo curioso es que de un momento a otro tenemos poco contacto, y cuando retomamos me contó que ya estaba en pareja abierta y ellos estaban muy bien. Ok, pues bueno, ahorita vamos a solucionar la relación. Ok, bueno, ahorita vamos a seguirte preguntando también acerca de cómo se dio esto con tu pareja y cómo más o menos te contaron estos amigos argentinos que tienes. Y bueno, Kumakun, ¿tú tienes una pareja ahorita? ¿Qué onda? Sí. ¿Son abiertos ustedes? No, bien cerrados. ¿Alguna vez has tenido una pareja abierta? No, pero fíjate que tengo así muchos amigos que dicen que sí. Ok, que dicen que sí, o sea, ¿cómo es eso? Sí, pues mira, así como yo lo he visto, digo, la experiencia de mis amigos, con quien ya tengo confianza y me platican así más cosas, pues como que es como un engaño más bien, es como un decir, ah, sí, la llevamos chido, va bien, estamos felices, pero acaban al rato de, o sea, los 2 años ya acaban muy mal, siempre es cuestión de pleito, siempre es cuestión de bronca, y yo la verdad no conozco a nadie que haya terminado bien con una relación así. Ok, bueno, pues ahora sí ya vamos a, ya conociendo un poquito qué es lo que saben nuestros ponentes y sus puntos de vista, pues ahora sí vamos a platicar. Tú, Javo, ¿qué opinas acerca de esto de las parejas abiertas? Para mí las parejas abiertas son en serio una buena relación, pueden ser como una buena opción para llevar relaciones. A mí me pasa muchísimo que yo soy muy, muy, muy celoso, pero soy muy, muy caliente. Entonces, cuando te las ofrece un desconocido por ahí y las posibilidades de que tu chavo no se entere son como grandes, sí me pasa cabrón por la cabeza ponerle los cuernos, que a veces pienso, sería muchísimo mejor si tuviera una relación abierta y yo pudiera tener relaciones carnales con otros carnales y que mi chavo no se molestara, ¿no? Pero no sé, a mí se me hace una buena opción cuando hay mucho tiempo de relación y de repente pueden estar cansados, como, o puede ser un hábito el tener relaciones sexuales, o buscas experimentar o whatever. O sea, siempre y cuando lo tengas como bien conceptualizado y bien sustentado, puede llegar a ser una buena opción. Si no, siempre va a ser un gran problema. Tú, Chango, ¿cuál es tu opinión? Pues es que siempre va a ser una buena opción, yo creo, cuando las dos personas se involucran en la relación, pues están no tienen problema, ¿no? O sea, cuando se llega a ese arreglo, ¿no? Finalmente las parejas abiertas es un arreglo que existe entre dos personas. Y el pedo es de que, como en este caso, ¿no? Que hablabas de qué pasa cuando una persona es más celosa que otra. A veces pues te puede funcionar, ¿no? Si tú sabes, te conoces y dices que no puedo llevar una relación monógama, pues qué pedo, o sea, me voy a abrir a la relación. Pero qué pasa con, tú tienes un problema o quieres que tu pareja no tenga ningún problema con que tú tengas otras parejas sexuales, pero tú no soportas la idea, ¿no? De que tu pareja esté con otros güeyes. Entonces ahí, yo creo que sí, o sea, como dice Javier, o sea, es una opción para muchas relaciones, o sea, y puede llegar a funcionar. Yo sí he conocido, relaciones muy largas en donde, curiosamente, yo creo que en la mayoría de los casos son parejas abiertas. Ahí entra un poco igual así como el miedito de decir, bueno, por ejemplo, yo con Chucho tengo una pareja, pues cerrada y tengo mucho tiempo, ¿no? Pero cuando dices, ves güeyes que llevan así las décadas, finalmente son parejas abiertas, ¿no? Entonces, a veces, no es una regla, ¿no? Como decía, como que necesariamente las parejas, abiertas no funcionen, ¿no? O sea, creo que sí, o sea, pueden llegar a funcionar. Pues sí, digo, ahora que sí, siendo muy sinceros, porque en esto nos lo han llegado a preguntar en varias ocasiones a Chango y a mí, el tema de lo de parejas abiertas, pues nosotros lo platicamos y al final de cuentas pues llegamos a la conclusión de que pues a nosotros, pues no, o sea, simplemente no es algo que estemos buscando y no creemos que sea lo de nosotros, o sea, realmente, como le decía en una ocasión a Chango, yo no me imagino de repente un día hablándote por teléfono diciéndote, oye, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde porque voy a salir con fulano. O no sé, que él me dijera, oye, ¿sabes qué? Ya me voy a salir con fulano y al rato nos vemos. No sé, hay como que en nuestro caso, pues no sea, o sea, no es algo que nos agrade o que tengamos así como que ganas de experimentar. Pero eso sería más como ¿cómo se llaman esos que tienen varias relaciones amorosas? ¿Poliamor? Ajá. Pues no, digo, cuando tiene, me voy a acercar más porque no tengo potencia. Digo, porque cuando haces como formal o le das nombre a las personas con las que tienen relaciones sexuales, podría ser como, o sea, podría como ser como una especie de envolvimiento en otra relación, ¿no? Pues mira, ahí sí no te sé contestar, pero el que yo creo que sí nos podría contestar un poquito de esta dura duda es Pander. Pander estuvo con nosotros en el jueves de chat y nos contó un poquito acerca de su caso, acerca de, pues que al principio él llevó una, bueno, parejas abiertas. Y aprovechando, le mando un saludo a todos los que estaban en el jueves de chat este jueves pasado. A El Enano, que es nuestro cliente frecuente, es más, ya se nos está volviendo hasta moderador del jueves. Y te calmas. Sí, cosa que le agradecemos bastante. También le mandamos un saludo a Newtle, a Pablo, a Pander, a Rojo, a Torito83, a José, a Tayo Tayo, a Shoko Yotsin y a Joshua. Y ahora sí, Pander, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de las parejas abiertas? Tú que ya lo has vivido. Bueno, pues yo en mi caso, pues yo había tenido relaciones cerradas primero. Y ya después, una de las personas con las que estuve saliendo, él venía de Europa. Supuestamente ese fue su pretexto. Y empezamos a salir, pero yo la manera en la que lo conocía fue diferente a las otras personas. O sea, las otras personas así como que las conocí en el chat, salíamos al cine, todo era con nosotros, teníamos amigos en general, pero ya estaba la manita sudada, etc. Y yo a este niño lo conocí de una manera totalmente diferente. Yo la conocí un día que había un sauna, me gustó, nos gustábamos, y desde ese momento empezó a ver el juego sexual por parte de nosotros, ¿no? Y nunca habíamos estado solos. Siempre había una persona con nosotros. Ya con el paso del tiempo, resulta que pues nos gustamos, nos caímos muy bien y nos hicimos tan. Y yo pensaba llevar una pareja normal, o sea, no, bueno, monógama o cerrada, ajá. A relación tradicional, rara, ¿no? Y por el principio así fue, hasta que llegó el momento en el que me dijo que nosotros nos hemos conocido de esa manera. Y decidió entonces decirme, ¿sabes qué, Jacob? Yo te quiero mucho, pero soy muy caliente y quiero estar con otras personas de vez en cuando. ¿Cómo fue esa primera golpe? Al final de cuentas me imagino que no te lo esperas, ¿no? Pues la verdad fue muy raro, porque yo no esperaba que eso pasara. Nosotros teníamos un amigo común. Nos llevábamos muy bien con ese chico y salíamos y nos íbamos a todos lados. Y un día salimos a fuimos a la Jalada, que está ahí en Mérida. Que ya es gay. Es un karaoke. Y nosotros vivíamos muy cerca, vivíamos súper cerca, ¿no? Y le dijimos a este chico, ¿sabes qué? Ya no vamos a nuestra casa, porque nosotros acostumbramos a caminar. Y les dijo, ah, yo les acompaño, pero ese yo les acompaño, pensábamos que era en lo que venía su taxi. Llegó a nuestro cuarto con nosotros, se acostó con nosotros, y ocurrió. O sea que no fue como que acordado, ¿no? En ese caso, no, o sea... Pero acordado, en mi caso yo me quedé un poco choqueado porque yo no lo esperaba. Yo no buscaba la pareja abierta porque nunca la había tenido. Y ocurrió, ¿no? Y pues en cierto modo dije, bueno, me gustó. Pero yo dije, bueno, pasó una vez, ya. Y ya fue cuando él me dijo, ¿sabes qué? Yo lo que estoy buscando es una pareja abierta. Y me dijo, ¿estás de acuerdo con esta situación? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y ya fue otro, pues, yo solamente quería estar con él, y en cierto modo me había gustado, y dije, está bien. Y es cuando empieza entonces la parte de los acuerdos. Porque no es así de que, ah, yo tengo una pareja abierta, entonces voy a salir al súper, y si veo al otro de la esquina, voy a coger con él, y llego hasta las 11 de la noche, y no le digo nada a mi pareja. Entonces, ahí tienes que hacer tus acuerdos, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos quedado en el acuerdo de que si alguno de nosotros iba a estar con otra persona, al principio era, los dos teníamos que estar con otra persona, o sea, a los dos nos tenía que gustar. Y eso, y ya después llegó el momento en el que cada quien podía juntar por su lado, pero siempre tenías que tener informado al otro. No de todo era así como decirle, oye, es que voy a llegar tarde porque voy a coger con Panchito. Pero si eras ese día llegaste, decías, ah, ¿sabes qué? Así que hace dos días tuve que ver con él. Órale. Bueno, pues acerca de eso, bueno, en el jueves de chat Newton nos comentó, dice, es estar consciente de que la carne es débil y que no tiene nada de malo y es súper sano que tu pareja se fije en alguien más, pero solo que la mía era como que emparejada, ni abierta ni cerrada, delimitada a coqueteos, besos y faje. Hasta ahí nada más, y como Kleenex, le aventaste los moquitos ya a la basura y jamás regresar. Y bueno, pues es que estaban acerca conscientes de eso, pues al final de cuentas sí se requieren de algunas reglas, por lo que tenemos entendido, ¿no? Los famosos acuerdos. Estuve platicando en la semana con varias parejas abiertas, hay inclusive parejas que dicen, bueno, pues sí nos aventamos, pero no llegamos, por ejemplo, a la penetración. O sí, pero no besamos. O sí, pero tienes que ser activo, no puedes ser pasivo. Todo ese tipo de reglas. Kilder, en tu caso con tu pareja, ¿cómo fue esa plática que se dio? Bueno, lo que pasa es que él tuvo un tiempo en el que se tuvo que ir a trabajar fuera de Lima, como unas 10 horas por carretera del norte. Guay. Y nada, allí tenía un compañero de trabajo de quien él sospechaba que era, ¿no? Que era gay, pero no era confirmado. Lo que pasa es que este amigo de trabajo tenía un amigo, que para que está muy guapo, y siempre andaba con él, lo venía a buscar, íbamos juntos, estaba allí, el amigo ese también era de Lima, el amigo que tenía el trabajo, y todo el jefe de Lima tenía pagado ya una casa en la cual le daban pagar y pensión, o sea, comida. Y este amigo venía y se metía en la casa y andaba metido allí, se quedaba a dormir, se bañaba allí, y a veces lo llamaba al amigo que le ayudara a cazar la toalla y se quedaban adentro. Entonces como que, nada, pues esta persona, este amigo, como que estaba muy guapo y él, me parece que en aquel tiempo me contaba, pues me hablaba todo esto y me hablaba de chico, ah, por último, o sea, yo me di cuenta de cosas que me gustaba, le pregunté, y me dijo que sí. Y bueno, a mí también me pareció muy guapo, pero no lo llegué a conocer en persona hasta que llegaron a Lima después de dos años. Y siempre me gustó en esa, ¿no? O sea, de que le llamaba atención, de que tenía un buen trasero, de que se quedaba dormido ahí en la cama echado a boxer, y que le llamaba la atención. Después me quería llamar. Entonces, como que yo tuve de que sentía celos porque no sentía, se me hacía muy normal, o sea, no me afectaba. Okay, hablamos de esto y acerca de eso de que podría pasar alguna vez y sería con él, si se fuera a dar, sabíamos que era algo un poco como imposible, por el tipo de adultos. Ya. Porque, no sé, bueno, no sé si me va a dar esto más después. Lo que pasa es de que pienso yo que una pareja oso o chaser es un poco difícil esto de los gustos. Fíjate que justo. Justo eso nos comentaba. Justo eso nos comentaba Torito83 en el chat. Dice, bueno, yo creo que es más difícil y más cuando son dos personas totalmente diferentes. Y bueno, acerca igual acerca de esto de las parejas que ya llevan mucho rato, Enano comentaba, hay que preguntarse si la relación no se está volviendo rutinaria. Y pues bueno, ¿qué opinas tú, Javo, acerca de estos comentarios? Se hace chistoso que todas, bueno, mejor dicho que los inicios de en las relaciones abiertas hayan sido más como por de casualidad que por decisión propia, que después tomas la decisión de volverte pareja abierta está padre, ¿no? Pero qué curioso que siempre seas incitado a la... no incitado, como que estén a punto de haber cheating. ¿De engañar? De engañar. De que estés a punto. ¡Ay, qué bárbaro! Ok. Jacob, sale de ese cuerpo que posees. Jacob, ahora te entiendo. El caso es que el abrirse, el abrir la relación ayuda en estos casos, ayudó hasta cierto punto a sacar adelante la relación. Basar la relación en otras cosas más importantes que el sexo y pues utilizar el sexo de otra forma, no nada más para alimentar la relación amorosa, ¿no? Pero, aparte yo creo que tiene que haber, o sea, sí tiene que haber una situación, no sé si decirle situación límite o algo así, pero sí tiene que haber como, o sea, no puedes saber si algo te gusta o no si no lo pruebas. Entonces yo creo que muchas de las... Por lo mismo no me meto un cono de tránsito en el culo. Si te gusta. No, pero el caso era que, o sea, a lo que voy es que sí tiene, en muchas de las relaciones, sí tiene que haber como esa casualidad o de que suceda una, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Me explicaba, ¿no? Una, pues un trío, por ejemplo, ¿no? O que participen tal vez con un tercero, con un cuarto, un quinto, no sé. Décimo. Toda la orquesta. Con toda la orquesta. Y de pronto, pues resulta que les parece chido, ¿no? Ese juego de pareja con otros involucrados. Entonces ya ya es cuando el pedo, yo creo que ahí es cuando dices, bueno, si ya me gustó algo, o sea, si la experiencia de estar con tu pareja y con una tercera o otras personas te parece atractivo, y creo que a los dos les parece atractivo, pues tiene que ser el segundo paso, tiene que ser en muchas ocasiones, pues sí, abrir la relación, ¿no? O sea, no en todas, pero sí tendría que ser tal vez, o sea, eso. Ok, bueno, pues vamos a ir a nuestro segundo corte, y Chango, preséntanos la canción de la cual vas a hablar. Aunque no lo crean, voy a presentar una canción de... Yo no lo creo, güey. Hash, o algo así. Bueno, el caso es que, bueno, a mí el nombre Hash me gusta mucho porque mi sobrina se llama, una de mis sobrinas se llama Ashley, y tengo una sobrina que se llama Hannah o Ana. Entonces es así como bonito el juego de palabras. Y Ellas dos se llaman Hash. Entonces, ellas dos son Hannah y Ashley. Claro, pero igual mis sobrinas, un momento. Pero el caso es que esto, llegué a esta canción porque tengo un lado oscuro que muere por Mónica Naranjo. Entonces, del disco Palabra de Mujer, el último single de Mónica Naranjo fue Tú y yo volvemos al amor. Y hace poco estaba escuchando la radio en esos largos recorridos de Metrópoli Largo y escuché este cover, me gustó, lo quise poner y a ver para verme más pop esta semana. Esto es Hash, Tú y yo volvemos al amor, cover de Mónica Naranjo. Ok, y pues bueno, seguimos hablando de parejas abiertas. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso, te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes y acompáñame a hacer ejercicio esta noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud.